el barrio de Triana. La espera ahora del cante y del baile la sultana. Compañerita es mi alma, ni me ponga más en la antena. Pero por eso no paso yo. Ay, pero por eso no paso.